español, lingüística aplicada, enfoques, macrodestrezas, blogs, portafolios, tratamiento del error, evaluación, L de lengua, tu podcast. Todo sobre la didáctica de lenguas y la web social. Hola. Hola, ¿me oyes? Sí. ¿Y tú a mí? Sí. ¿Lo intentamos de nuevo? Ya lo estamos intentando. Ahora se escucha estupendamente. Bueno, pues después de quedar en evidencia por nuestros problemas técnicos, vamos a comenzar con la presentación. Buenas tardes, Francisco. Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por Berlín? Pues lo de buenas tardes hoy es un eufemismo, porque pese a estar en pleno julio, tenemos 12 grados y llueve. Me siento bueno, como si fuera octubre. Pues aquí en Vejer, cerca del estrecho, hace un calor, no vamos a decir insoportable, porque tampoco es para tanto, estamos a unos 35 grados, pero también ha saltado el viento de levante, y aquí cuando salta el viento de levante, las cosas se complican un poco, ¿no? Bueno, entonces tenemos tardes un poco complicadas los dos. ¿Qué has preparado para animarme la tarde? Pues mira, como este no es un podcast del clima, sino de español para extranjeros, lo que hemos hecho ha sido buscar una entrevista a una persona, a una personalidad interesante del mundo L, y hemos conseguido que una de nuestras colaboradoras, de las muchas colaboradoras que tenemos en... De las millones. De las millones que tenemos en L de lengua, Chari Guerra, ha hecho una entrevista a Marta Baralo. Todo el mundo conoce a Marta Baralo, conoce su trabajo sobre adquisición de segundas lenguas, sobre didáctica del español, y ahora lo más importante es que está dirigiendo uno de los másteres más interesantes en el mundo L, que es el máster de la Nebrija. ¿Y de qué han hablado? Pues lógicamente han hablado del trabajo de Marta durante todo este tiempo. Lo han hecho de una forma muy distendida. Vais a ver que la entrevista tiene algunos puntos muy interesantes. Pues yo también he estado hablando con otras personas. Hoy os traigo una entrevista con Francisco González. A Francisco González lo conocéis seguro en su versión presencial y en su versión virtual. Y en sus dos versiones virtuales, diría yo. La primera, como director de los cursos de ProL, de los cursos de formación de profesores a distancia, que se celebran en colaboración con el Instituto Cervantes de Berlín. Y la segunda, con su avatar en Second Life, que es un tema del que también nos habla, de las presentaciones de ProL en Second Life, que han dado bastante que hablar. Así que yo creo que también va a estar muy, muy interesante. Y al final tendremos algunos de los mensajes que nos habéis dejado en el buzón de voz. Vamos a dejar las secciones habituales de otros programas para el podcast de septiembre, porque vamos a hacer una pequeña pausa en agosto. Y en septiembre traeremos algunas novedades, ¿no, Victoria? Sí. Seguiremos con el buzón de voz y decir solo que va a seguir activo también en verano. Podemos escuchar vuestros mensajes veraniegos, vuestros mensajes de ánimo durante todo agosto. Y bueno, cualquier idea que se os ocurra, cualquier cosa que queráis compartir o que queráis comentar, pues siempre será bienvenida. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Chari? Para empezar, cuéntanos dónde naciste y cómo empezaste en el mundo de la enseñanza del español como lengua extranjera. Bueno, pues mira, nací muy lejos de aquí. Nací en el norte de Argentina, en Tucumán, y allí estaba dedicada a la filología y también a la didáctica de la lengua materna. Muy joven, con 20 y pocos años, decidí que quería conocer España, conocer los campos ensangrentados de amapolas, cuyas imágenes me parecían inimaginables a través de las lecturas de Juan Ramón Jiménez, y conseguí una beca de la ESI, que en ese momento era el Instituto de Cooperación, y vine a estudiar aquí. Bueno, por diversas razones personales me quedé a vivir aquí, de esto ya hace un montón de años, más de 30. Y aquí también me dediqué a la didáctica de la lengua materna, trabajé bastante en formación de profesores de español nativo, y de pronto me aburrí de la didáctica porque empecé a pensar una serie de porqués que hay por detrás de la didáctica, es decir, ¿por qué esas decisiones en el aula eran buenas? ¿Qué quería yo que ocurriera en la mente, en el cerebro de mis alumnos para que realmente se produciera aprendizaje. Y en esas preguntas de cómo se produce el aprendizaje y por qué se aprende de una manera y no de otra, y por eso por qué hay que enseñar de una manera y no de otra, me encontré con un descubrimiento que me abrió nuevos caminos de reflexión, de pensamiento, que fue el giro que dio en ese momento la gramática generativa hacia un programa donde el innatismo y el modularismo de la mente se veía más claro. Bueno, pues en la unión de esos dos campos, mi campo profesional, digamos, que es el de la, era el de la enseñanza de lenguas, y este otro campo de investigación de la gramática mental o de la adquisición de la gramática, que me sigue pareciendo lo más fascinante que ocurre en la mente del ser humano, pues empecé a estudiar teorías de adquisición de lenguas y bueno, ya por fin tuve la oportunidad de hacer un doctorado en esta especialidad que era muy novedoso en España en ese momento, en la Fundación Ortega y Gasset, y con Juana Liseras, que acababa de llegar aquí desde Canadá, y entonces ya encontré una vía en la que podía conjugar mi profesión junto con mi profesión de profesora, de experta en didáctica de las lenguas, con investigaciones sobre el proceso de adquisición. Y bueno, pues en ese momento ya me interesó más trabajar con la adquisición por no nativos, porque en ese momento estaba ya trabajando con adultos, que el proceso de adquisición por los niños. O sea, yo ya había pasado la etapa de trabajar con niños pequeños, entonces realicé en ese proceso de formación algunas investigaciones sobre adquisición de la lengua materna y sobre todo sobre los procesos de bootstrapping, es decir, de cómo el niño adquiere sin darse cuenta que adquiere pues todo el conocimiento gramatical, generativo, de categorización de palabras y todo eso, pero ya la investigación aplicada en serio, en la tesis y todo eso, lo hice en adquisición de lengua extranjera. Vale, muy bien, ¿eh? Muchas cosas, ¿eh, Marta? ¿Y actualmente cuál es tu ocupación? Bueno, ahora, como sabes, dirijo el Departamento de Lenguas Aplicadas de la Universidad Antonio de Nebrija. Me incorporé al proyecto de el español no nativo en la Nebrija porque en ese momento, en los años finales de los 80, la Nebrija era la única universidad que se ocupaba, digamos, a un nivel de posgrado para formación de personas que fueran expertas específicamente en enseñanza del español no nativo. En el 90, cuando se crea el máster para formación de profesores de la Nebrija, bueno, yo entro a formar parte de ese grupo de profesores, hago parte de mis investigaciones de la tesis doctoral también en ese máster, y bueno, pues a partir de ahí me encomendaron en la universidad que hiciera algo que me encantaba, que era abrir nuevos caminos de formación de expertos en enseñanza del español como lengua extranjera. Entonces, desde mi puesto de trabajo ahora en la Nebrija, estoy constantemente buscando nuevos productos formativos, digamos, para los especialistas del español lengua extranjera. Tuve la suerte de poder organizar el primer doctorado en lingüística aplicada a la enseñanza del español de toda la universidad, de todas las universidades españolas. Llevamos desde el 2000 en eso. Ahora justamente estaba haciendo un informe de una tesis doctoral que estoy dirigiendo de una profesora de la Universidad de Siena, donde estamos incorporando a la investigación procedimientos de la psicología, de medición de esfuerzos cognitivos para el aprendizaje léxico medido en tiempos de reacción. Es decir, siempre estamos innovando en líneas de investigación aplicada que permitan mejorar la docencia, porque este tipo de trabajos tan de laboratorio de psicología cognitiva y de psicolingüística, pues luego tienen una repercusión, por ejemplo, porque puede demostrarse, como va a demostrar esta doctoranda, que es el análisis contrastivo en palabras que tienen relaciones semánticas y relaciones formales en lenguas próximas, es un instrumento didáctico sumamente eficaz para mejorar la precisión léxica, evitar errores, acrecentar rápidamente el caudal léxico de vocabulario, etcétera. Entonces, siempre me muevo un poco entre la investigación en lingüística aplicada y la aplicación social, digamos, de esa investigación en el aula de español. Bueno, Marta, y cuéntanos cómo ves actualmente los estudios de adquisición de lenguas. ¿En qué dirección van esos estudios y qué necesidades habría que cubrir? Bueno, más o menos he dicho una línea, por ejemplo, en la que van los estudios de adquisición de lengua en este momento. El proceso de adquisición de una lengua es complejísimo y abordan el estudio de la adquisición profesionales con perfiles muy diferentes. Se puede abordar desde la psicología, porque es cognición, el dominio de una lengua es cognición, pero esa cognición evidentemente se construye gracias a factores innatos que tiene el individuo, porque el ser humano aprende el sistema de comunicación como ser humano, y el delfín lo aprende como delfín, y el loro lo aprende como loro. Es decir, evidentemente hay factores innatos y hay quienes ponen el foco de su investigación en cuáles son esos dispositivos o innatos genéticos que tenemos para la adquisición de la lengua. Pero evidentemente la adquisición de la lengua también es un proceso social, es un proceso que se consigue a través de la interacción con el otro. Se aprende obviamente la lengua que se escucha, y entonces hay otras líneas de investigación que ponen el foco en qué tipo de interacción facilita la adquisición de una lengua, cómo se puede actuar dentro del aula para mejorar las condiciones de la interacción que faciliten la adquisición. Pero al mismo tiempo la adquisición tiene unos factores sociales muy importantes, unas variables sociales que tienen que ver con el entorno, con el contexto, con la percepción de distancia de las personas que están adquiriendo. Por ejemplo, no es lo mismo pues un aprendiente rumano, por ejemplo, inmigrante en España, que un chino. La percepción de distancia lingüística es un factor muy a tener en cuenta, que también se está tratando. Cuando las distancias tipológicas entre la lengua materna y la lengua meta son muy grandes, también ahora una línea de investigación muy importante para ver cuál es el papel que cumple la lengua segunda. Hay muchos estudios que están viendo ahora, pues, ¿qué papel juega el inglés en el proceso de aprendizaje del español por parte de los chinos, por ejemplo? De manera que, en resumen, lo que intento contarte es que en este momento hay muchas líneas de investigación abiertas sobre el proceso de apropiación, de adquisición del español como lengua extranjera. Unas son más psicológicas, otras más sociales, otras más didácticas, otras más antropológicas o ecológicas, en el sentido de que intentan tener en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso. Todas ellas pueden tener alguna aplicación didáctica más directa o menos directa, pero de todas el profesor de español puede beber ideas que le permitan reflexionar sobre algún aspecto de ese proceso. Bueno, y como formadora de profesores, ¿qué les recomendarías a los profesores de español como lengua extranjera? Mi recomendación más directa es que cada vez que vayan a diseñar un ejercicio o una secuencia didáctica, piensen en qué es lo que está ocurriendo en la mente de su alumno, o qué espera que ocurra en la mente de su alumno con el ejercicio que le están proponiendo. Que piensen, por ejemplo, que un mismo ejercicio, un mismo material didáctico, un mismo texto, un mismo anuncio, puede generar actividades y esfuerzos cognitivos muy diferentes en los mismos alumnos en la misma clase. Por ejemplo, si la tarea es, si el profesor encomienda que la tarea sea individual o que sea en parejas o que sea en grupos que van a ir aumentando de tamaño para ir poniéndose de acuerdo en distintas fases de la tarea. Es decir, que siempre tenga en cuenta que cualquier orden que da, cualquier ejercicio que lleva, está generando un esfuerzo cognitivo que, según lo que el profesor decida dentro de su clase, en cuanto a este tipo de condicionamientos de las tareas, va a generar efectos cognitivos diferentes. Y un ejercicio puede ser maravilloso, que lleve a un aprendizaje en el que el alumno no se dé cuenta que esté aprendiendo, pero que tenga interés en hacer la tarea, y eso le va a permitir adquirir nuevo vocabulario, adquirir fluidez, una serie de cosas, o a que el ejercicio sea simplemente inútil, que haya servido solo para pasar el tiempo de la clase. Por lo tanto, mi segunda recomendación es que, para poder pensar en qué está ocurriendo en la mente de su alumno cuando él está dirigiendo, gestionando la clase, es que se forme en la medida de lo posible un poquito en las teorías de adquisición de lenguas, porque uno no puede pensar sobre cosas que no conoce, que no se le han ocurrido nunca. Entonces hay que leer un poco de las teorías de adquisición para tener instrumentos conceptuales que te permitan pensar en lo que está ocurriendo en la mente, cerebro. Mira, Chari, es muy gracioso lo que ocurre en nuestra mente cuando estamos hablando, por ejemplo, y usando la lengua. Y eso también se estudia en teorías de adquisición. Acabamos de escuchar que yo he dicho, hablando sin poner la atención en la forma, que si se produciera tal cosa en vez de que se produjera. Este error que yo acabo de cometer, que es lo que más bien se llama una falta, no se debe a que yo no sepa que el verbo es produjera, sino que hay una tendencia innata en todos los seres humanos a generalizar las reglas sistemáticas. Por eso hay gente que dice, pues yo gusta tal cosa, y nos cuesta que nuestros estudiantes aprendan a decir a mí me gusta en vez de yo gusta, por estas mismas razones, o por eso es frecuente que los niños digan que han escribido algo, que se ha morido alguien, o yo me pono o no me pono algo, y eso mismo ocurre en la, son los mismos fenómenos de sobregeneralización de reglas, de regularidades que hacen pues nuestros estudiantes. Por ejemplo, un profesor que es consciente de estos procesos de sobregeneralización que se dan tanto en los hablantes nativos que dominan la lengua como en los hablantes no nativos, pues entonces pueden entender mejor los errores que cometen sus alumnos y pueden hacer un tratamiento del error mucho más constructivo que si no saben que los errores están generados por estos procesos psicolingüísticos que van a ocurrir siempre en la mente del que está aprendiendo. Tú querías que te contara alguna anécdota. Yo tengo algunas muy graciosas de alumnos que intentan aprender expresiones y, bueno, pues terminan diciendo a veces cosas que son un poco groseras. Por ejemplo, recuerdo una alumna que venía de correr mucho, una clase a las 4 de la tarde, y llega toda sofocada y sudando. Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, profe, he echado un polvo. Y le digo, ¿qué dices ahora a las 4 de la tarde, así toda sudorosa? ¿No será que estás hecha polvo? Sí, sí, estoy hecha polvo. Con lo cual, pues, tienes una buena oportunidad para enseñar las formas homófonas, por ejemplo, del verbo hacer y del verbo echar, que llevan a diferencias de este tipo. Muchísimas gracias, Marta, por contarnos todas estas cosas tan interesantes, y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a ti. Mi enhorabuena a la Janda por esa proyección que tiene desde las maravillosas playas de Cádiz a todo el mundo del español internacional, y que sigáis con tanto éxito en, tanto en vuestro ambiente físico como en vuestro ambiente virtual. Estás escuchando la edición número 6 de LED Lengua Podcast, un programa dedicado a la adquisición de segundas lenguas y la web colaborativa. Hola, buenas tardes a todos desde un Berlín lluvioso en vísperas de vacaciones. Buenas tardes, Franciscos, y hoy hablo en plural porque tenemos dos Franciscos en el programa. Por una parte tenemos a Francisco Herrera desde Vejer de la Frontera en Cádiz y por otra tenemos a Francisco González desde Berlín. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Victoria. Francisco González es profesor colaborador en el Instituto Cervantes de Berlín y en la Humboldt Universität. También es el responsable y director de los cursos de formación de profesores de ProL, un portal para el profesor de L que cuenta con varios proyectos en estos momentos. Bueno, Francisco, en primer lugar me gustaría hablar contigo sobre los proyectos que estáis desarrollando en ProL con Moodle para la formación de profesores. Bueno, si nosotros estamos desarrollando cursos online de formación básica para profesores de español, estos cursos, vamos por la quinta edición de los cursos, hemos elaborado hasta el momento 3 ediciones de las destrezas, una edición sobre enseñar gramática y en este mismo momento estamos todavía pues en la segunda semana de aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza de L, en la clase de L. Una oferta variada de cursos. ¿En todos ellos utilizáis Moodle? En los cursos online de formación básica sí, es la herramienta que estamos utilizando, porque pensamos que es la herramienta primero más útil actualmente en el mercado para estos cursos de formación y por otro lado porque el manejo para las personas que no están iniciadas es también bastante intuitivo, bastante fácil y no tienen problemas, bastante llevadero, ¿no? Para las personas que no son pues profesionales dentro del mundo de las nuevas tecnologías y que simplemente quieren desarrollar un curso a distancia, ¿no? Entonces, elegisteis Moodle para la formación de profesores por su manejo intuitivo. ¿Algún otro criterio? Bueno, la verdad es que tampoco quiero o me gusta mucho hablar sobre Moodle. Para mí Moodle, más que un fin en sí, algo es una herramienta, ¿no? Para hacer. La idea de los cursos online estaba en mente mucho antes que el trabajo con Moodle, por ejemplo, y después de analizar pues distintas plataformas educativas, de ver lo que había en Internet, pues creo que era lo que más se acercaba a lo que, no sé, a lo que necesitábamos para este tipo de cursos. Pero es una herramienta, no es el fin en sí utilizar este tipo de plataforma, sino algo que nos beneficia, nos ayuda, un trabajo constructivo, cooperativo y fácil de utilizar. Ajá, o sea, que lo contempláis como una herramienta para desarrollar los cursos en línea. Y sobre esto, me gustaría preguntarte por qué surge la oferta de cursos en línea. ¿Qué ventajas crees que ofrecen al profesor de L frente a los presenciales? Bueno, aquí estamos entonces hablando más o menos de lo que es el origen, ¿no? De por qué sí surgieron este tipo de cursos o por qué nos planteamos que era necesario hacer ese tipo de cursos. Bueno, como te comenté antes, esta idea viene de hace mucho tiempo porque veíamos, por un lado, que faltaba una especie de reflexión, de ayuda a la reflexión entre el profesorado. Normalmente estamos acostumbrados a asistir a seminarios, a asistir a talleres, pero la implicación que tenía el profesor asistente era en muchos casos mínima. En muchos casos también se le ofrecía una bibliografía que por motivos pues laborales, de tiempo, de acceso, pues no tenía opción de, no sé, de comprobar, de leer después. Por otro lado, también había muchos profesores que no tienen esa opción, bien por el lugar donde se encuentran trabajando. Nosotros tenemos la suerte de que estamos en Berlín, hay una oferta formativa muy grande, pero no todo el mundo tiene esas oportunidades. Entonces era una opción también de pues acercarnos todos un poco. Tenemos ahora mismo los medios, la tecnología para hacerlo Y por otro lado, nos faltaban también que existe algo reflexivo a nivel de posgrado, pero a nivel básico, pues hay poco. O sea, se trabaja mucho en niveles un poco más altos, pero a nivel inicial, nivel básico formativo, es una especie de laguna que queda ahí. Parece que todos sabemos ya de antemano qué es lo que tenemos que hacer y eso, pues esa forma de trabajar también, la mayoría pues la estamos aprendiendo o la hemos aprendido con la práctica diaria, pero nadie nos ha guiado, ¿no? Decirnos cosas fundamentales en nuestro trabajo diario y nunca tampoco lo hemos reflexionado de forma cooperativa con otras, ¿no? Compartiendo ideas, experiencias con otros compañeros. Y pensamos que era la mejor forma de aprender y de empezar a trabajar, ¿no? Y nuestra sorpresa también ha sido que muchos de los participantes hasta ahora en nuestros cursos, que teniendo máster o teniendo también pues doctorados o en plena fase de realizar su tesis final, pues también nos han dicho que les ha resultado bastante válido estos cursos, ¿no? Que sean a nivel básico, pero les ha abierto una reflexión que antes no habían tenido o incluso han tenido, pero a niveles más altos, no a niveles básicos. O sea, que tú destacarías por una parte la actividad, la implicación activa, ¿no? Frente a talleres presenciales que puedan ser más frontales o implicar menos la participación activa y colaborativa. Y por otra parte, precisamente eso, la colaboración y la creación de un grupo, de una red social de profesores, si queremos, ¿no? Sí, o sea, nosotros pensamos también que lo principal es que nuestros cursos, y eso pues tiene su parte positiva, su parte negativa, es que los participantes tienen que trabajar. Y tienen que trabajar y bastante. Es negativo, bueno, no lo pensamos como negativo, pero es negativo desde el punto de vista del participante porque desafortunadamente la mayoría de los cursos, de los seminarios, pues esa actividad por parte del asistente es bastante pasiva. Aquí se muestra como referente del curso y tiene que llevarlo de una forma activa. Este trabajo de forma activa pues le lleva a reflexionar mucho más, a cooperar con otros compañeros, a crear pues actividades, a crear reglas que puede elaborar para sus planificación de cursos o elaboración de material más tarde. Y pasamos de una asistencia pasiva a algo mucho más activo y que desafortunadamente no estamos acostumbrados. Lo queremos realizar en nuestras clases, o sea, poniendo al alumno siempre como referente, como que papel activo dentro del aula, pero a nivel de profesorado creo que aún estamos un poquito lejanos de esa idea, ¿no? O sea, que seguimos con clases, con seminarios, con cursos donde el referente siempre es el tutor o siempre es la persona que va a dar ese seminario, pero nunca el participante, nunca la persona que está ahí sentada pues recibiendo esa formación. Ajá. Nosotros hemos querido invertir, igual que lo hacemos en clase, queremos que el profesor en clase deje de ser el referente, pues lo mismo en los seminarios de formación, en este caso los cursos de formación, que sea el profesor asistente el referente. Entonces, si te he entendido bien, lo que pretendéis es hacer un concepto de formación de profesores online constructivista, una enseñanza constructivista partiendo siempre lo que se suele llamar también en el centrada en el alumno, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Más, ¿no? Abierto a la participación y a la voz de los participantes, a la creación, a la producción de material y a la producción, a la interacción y producción de ideas entre los participantes, ¿no? Precisamente, pues, es esa nuestra idea. Y siempre, bueno, nosotros decimos muchas veces, ¿no?, que cada curso es completamente distinto. Y en este caso sí, porque todos los participantes, todos los profesores, prácticamente son los que hacen el curso en cada edición. Uh-huh. O sea, ningún curso hasta ahora es igual al anterior. Nosotros, ajá, tenemos unos objetivos a los que queremos llegar, tenemos una serie de actividades, una serie de preguntas, de lecturas, de reflexión, pero prácticamente los que hacen el curso son siempre los participantes. Siempre son actividades nuevas, reflexiones nuevas y discusiones distintas. Cada curso es un curso, por así decirlo, un curso nuevo. Casi a medida, ¿no? Bueno, has hablado antes de las diferentes ediciones de los cursos. Ya tenéis una amplia experiencia en cursos de formación de profesores y sobre esto quería que nos hablaras para terminar. En toda esta larga andadura, en las varias ediciones, tanto de los cursos de formación básica como el curso de enseñar gramática, como el curso de nuevas tecnologías, ¿cuál es la experiencia más gratificante como director de los cursos o como tutor que has tenido hasta ahora? Bueno, son muchas, ¿no? Son muchas cosas gratificantes las que hemos tenido, muchas experiencias positivas. Y yo creo que, o sea, lo más gratificante es siempre ver que la gente sale contenta de los cursos. O sea, siendo, dentro de lo que cabe, sabemos que, pues, el público español en esto no es como la experiencia que tenemos en, aquí en Alemania del público alemán, que cuando siempre tiene una encuesta final, un feedback final, pues suele ser más crítico, ¿no? El público hispano suele ser más, no sé, como más condescendiente con la gente que ha desarrollado pues, un curso y suelen ser feedback bastante positivo. Eso ya pues también lo tenemos en cuenta. Eso motiva sabemos, para seguir, ¿no? Pero lo interesante es que normalmente la gente que ha hecho cursos hasta ahora siempre ha repetido, ha vuelto a hacer un curso distinto. O sea, tenemos bastantes profesores que han hecho, bueno, gramática, destrezas, incluso están ahora en las nuevas tecnologías. Y eso es señal de que, bueno, aparte del feedback positivo que nos han mostrado, de que están contentos y ven que es algo positivo, que sacan bastantes resultados y es provechoso para sus clases, ¿no? También el hecho de que nos digan después, bueno, pues a partir de ahora mi clase es otra cosa. He experimentado lo que estamos haciendo durante el curso en nuestras clases y la verdad es que me he dado cuenta que, bueno, que estaba completamente equivocado, ¿no? Y entonces, bueno, pues para nosotros eso nos alegra, ¿no? Principalmente. Pues, sin duda una fuente de satisfacción. Bueno, y después de esta experiencia tan enriquecedora y con los cursos de formación de profesores, ¿tenéis algún otro proyecto para el futuro en ProEle? Bueno, en ProEle tenemos bastantes proyectos, ¿no? Por así decirlo. Haznos una selección en un par de minutos. Surgió hace mucho tiempo. Intentamos siempre sacar nuevos proyectos. Quizá lo más nuevo que estamos teniendo ahora mismo es pues ofrecer los recursos que existen en Internet para los profesores, ofrecer también ese intercambio, ¿no? Para entre todos los profesores dentro de la, lo que es la plataforma de Second Life. Hemos creado ProEle Virtual, un espacio en el que cualquier profesor puede participar, puede entrar y contactar de forma pues sincrónica con cualquier profesor que esté en ese momento. También puede interactuar con todo lo que hemos montado allí, blogs más o menos de L, los que hemos empezado a introducir, pero intentaremos que estén, pues, si no todos, por lo menos una buena selección, o sea, los máximos posibles, actividades L también. También pues bibliografía, nuestra idea es que haya también pues que se involucren también dentro de este proyecto pues distintas editoriales, escuelas, instituciones que ofrezcan a todos los profesores pues qué es lo que están haciendo y que puedan contactar en ese momento pues con todos los que profesores que estén allí, tanto miembros de la editorial con los profesores como con escuelas, instituciones. También, pues, elaborar dentro de este complejo, por así decirlo, pues, actividades formativas más o menos regulares. Cada mes o cada dos meses. También formación en Second Life. Formación en Second Life. Más desde el punto de vista de presentaciones, charlas, discusión. Pero más encuentros virtuales, interactivo. O sea, por una parte exposición y por otra parte encuentro. Sí, y formación también. Formación también. Pues desde L de Lengua te deseamos mucha suerte para estos futuros proyectos y te damos las gracias por prestarte a esta entrevista. Muchas gracias, Francisco. Hasta gracias la próxima. Gracias a ti, Victoria, y gracias a todos. buzón de voz de L de Lengua Podcast. Simplemente quería mandaros un saludo a los dos, a Francisco y a Victoria, y decir a vuestros visitantes que se animen a utilizar estas herramientas y a dejar mensajes grabados, que son muy interesantes y creo que en el futuro, bueno, se van a utilizar muchísimo. Un saludo a todos. Hola. Con respecto a las patadas al diccionario, quería comentarles algo que escuché en el programa teleférico de Radio Universidad de Guadalajara, en México, donde dijeron lo siguiente: ortografía, especie en peligro de extinción. Creo que algo hay de cierto. Muchos saludos. Chao. Hola, me llamo Mireia, os hablo desde Berlín y quería dejar mi opinión sobre el cuarto encuentro práctico de profesores de español en Alemania. Para mí este año ha sido la primera vez en asistir a este encuentro y me ha parecido un encuentro muy interesante, bastante intenso, pero también un encuentro que incluye temas variados y todos ellos de interés para profesores de español. Yo, por ejemplo, asistí a 3 talleres: uno sobre interacción oral en clase, otro sobre lecturas graduadas y, por último, a uno sobre cómo trabajar con ilustraciones en clase. Y la verdad es que todos me parecieron interesantes y me aportaron algunas ideas para mis clases. Pues bueno, esto es todo. Hasta una próxima ocasión. Pues con esto nos despedimos y a todos los que tengan la suerte de tenerlas, les deseamos unas felices vacaciones. Y a los que no, como los que estamos aquí delante del micrófono, pues nada, aguantar y hasta la próxima. Pues en eso quedamos, hasta septiembre. Muy bien, hasta luego, chao. Chao.